La agricultura urbana, suburbana y familiar da muestras de recuperación en vertientes tras culminar el recorrido número 85 del Grupo Nacional encargado de rectorar en Cuba ese programa de vital importancia en la producción de alimentos para el pueblo. Con 14 de los subprogramas clasificados en avance, el territorio obtiene la evaluación de bien y supera los resultados de la visita anterior cuando se detectaron dificultades objetivas en varios aspectos cardinales de esta modalidad para cosechar verduras y otros productos frescos. Isabel Victoria Pérez Odio, miembro del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, señaló que de las 13 medidas dispuestas en la inspección anterior al municipio en el centro sur de Camagüey, se cumplieron 7 y 6 están en proceso. Pudimos evaluar 9 unidades productoras de hortalizas, las cuales se encontraban en condiciones muy buenas, están todas sembradas, y me voy convencida de que para fin de año y los 3 primeros meses del 2020 existen producciones de hortalizas de época en el municipio de Vertiente. Han revertido, se han crecido ante esa dificultad que tuvieron el recorrido 84, con producción de lechuga, remolacha, zanahoria y otras variedades más. Y también tuve la oportunidad de visitar la feria, donde hubo participación de algunas formas productivas y de también formas productivas de la UV Veras Urbana, que también había presencia de hortalizas en la feria. No es la cantidad ahora que esperábamos, como en otros años, producto de las lluvias que también nos afectaron. No obstante a eso, no todo está logrado. Siempre hay cuestiones a mejorar, a perfeccionar, cosas que hay que consolidar en el territorio. Tenemos que fortalecer mucho la UV Veras Urbana. Tratar del grupo municipal junto con la empresa, buscarle más patrimonios a esa UV Veras Urbana, que en estos momentos no es el suficiente. Tenemos que completar los representantes. Ese representante que está en el Consejo Popular, ese representante que lleva las producciones estimadas, es el papel que juega fundamental para el autoabastecimiento a nivel de Consejo Popular. Tenemos que fortalecer muchos más algunos de sus programas, pero en sentido general el municipio ha tenido un avance. Destacó asimismo la consolidación del autoabastecimiento territorial en el Consejo Popular Tejón, donde está fortalecido el movimiento de patios y parcelas con acciones que materializan los principios básicos del programa en la base. Pérez Odio dijo sentirse satisfecha con las potencialidades que apreció y exhortó a perfeccionar el trabajo en aras de revertir las deficiencias que subsisten, entre ellas la dignificación del centro para producir materia orgánica, la finca municipal de semillas y el consultorio tienda del agricultor evaluados de regular. Al concluir el recorrido 85 del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, la visitante también valoró como bien el cultivo de hortalizas, un subprograma determinante en el aporte de alimentos de ciclo corto, sobre todo cuando las condiciones climatológicas afectan a la agricultura. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.